¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Honey, I'm home. Bueno, ¿cómo andan? Estamos acá en La Casita Robada, programa número 17. Hoy es viernes 7 de septiembre, creo, no sé. O sea, se me confundió temporalmente lo lento que se pasó agosto y bueno, de pronto septiembre. Ayer, ¿cómo se llama esto? Se debatió esto de la reforma de la ley de alquileres. Hubo como muchas orgas de inquilines exponiendo, interviniendo. Y bueno, no se llegó a dictamen. El miércoles que viene se sigue debatiendo, pero bueno, hay como varias movidas que están sucediendo. En La Plata hay un plenario inquilino, el flyer está circulando como rumbo al inquilinazo, lo convoca la Asociación Platense de Inquilinos este sábado a la tarde en Plaza Islas Malvinas, por si pinta chusmear qué está pasando por ahí. Después también inquilinos agrupados en Capital hizo una asamblea inquilina el fin de semana pasado, siempre más desde la perspectiva de no a la reforma de la ley, menos inquilinazo, quizás un toque más en relación con eso, con la ley de alquileres vigente. Pero bueno, fue interesante porque se congregaron como un montón de personas, inquilines de todo el país y hubo como un pequeño corte de calle, intercambio de ideas y demás. Y después también, esto tiro como un poco de spam por si quieren chusmear en esto de estar conversando un poco sobre nuestras casas. Hay una cuenta de Instagram donde se están compilando momentos de catarsis inquilinas, como le decimos acá en este programa, perlitas inmobiliarias y habitacionales, como para que conversemos sobre cómo son nuestras casas y las dificultades que a veces se nos imponen en ese sentido. La cuenta es la de Dana Banana, Dana con doble A, Dana-Banana. Y dice, hola, somos un grupo de inquilines trabajadores independientes, porque esto también hay que decirlos, monotributistes y demás. Queremos leer tus experiencias como inquiline. Linktree Catarsis Inquilina. Así que van ahí si tienen ganas a dejar sus perlitas habitacionales. Pero bueno, en fin, ya terminé con los avisos parroquiales que nadie me pidió. Ya flasheé esa. Bueno, estamos en Radio Nauta, del otro lado, preguntándome qué carajo estoy haciendo esta saba. Y tenemos dos invitadas muy especiales, con quienes estuvimos haciendo manualidades hasta recién. Muy malas, pero particularmente yo. ¿Vos bien con la caja? No, estuve 45 minutos para forrar una caja y no quedó bien, quedó una caja con muchos pliegues. Creo que si ven el trabajo final desde una juguetería, no me contratan. No, pero vos como manifestaste tu deseo de trabajar en una juguetería, que era algo que no sabíamos. Claro, pero no, se ve que no, esa no es mi... No tengo que ir por esa rama, tengo que ir para otro lado. Tenemos de un lado a Diana Melón, me acabo de enterar que melón como la fruta, sí, me encanta. ¿Te gusta el melón? Vos sabés que sí, creí que no me gustaba, pero como que le estoy encontrando la vuelta ahora que crecí un poco. Al principio de chica me parecía demasiado dulce quizás y ahora como que le estoy encontrando la vuelta. Yo nunca pude encontrarle la vuelta, no sé si hay algo del canibalismo que me pega, pero nunca le pude encontrar la vuelta al melón. ¿Por qué? Canibalismo, claro, sí. Comerse uno mismo, claro. De mi familia nadie come melón. Mira, qué loco, sí. Eso. Sí. Yo le daría otra oportunidad. Y del otro lado está Vic. Buenas tardes. Buenas tardes, Vic. ¿Cómo estás? Bien, quería pedirte que después leas algunos mensajes de esa cuenta porque me pareció interesante. De, sí, las catarsis inquilinas. Sí. Sí, pensaba que podíamos. Es muy buena artista, además, Dana Banana. Yo la sigo. De una. Es muy bueno lo que hace que artísticamente. No, bueno. Un fracaso todo lo que hicimos. ¿Cómo te sentís después de la experiencia? No, de yo Bricolage? Me siento como que me quedé a la mitad, entonces me quedé como con muchas ganas de seguir. Como vieron cuando dejas una tarea pendiente o, por ejemplo, te comes medio sanguchito y te pones a hacer otra cosa y no puedes parar de pensar en el medio sanguchito. ¿Viste que hay un efecto cuando comes un pedacito de algo y te acordás que todavía existe lo otro? Raro, me estoy yendo por las ramas. Bueno, no sé si entendí. Bueno, capaz me pasa a mí sola y lo estoy universalizando y no me tengo que dedicar al stand-up. Y ya está. No, no, por ejemplo, que usted está comiendo una galletita y te comes un mordisco de galletita nomás. Y decís, sí. ¿Cuánta galletita que me queda? No, y que te da felicidad no. Me queda todavía medio sándwich por delante. Es como una tarea que dejaste a medias. Si vos te vas a hacer otra cosa porque justo te sonó el timbre y vos sabés que dejaste una galletita mordida. Vos sabés que todavía está esa galletita ahí. O por ejemplo, nadie le pasó a esto que estoy diciendo. Vos decís que acá fuera de la radio, o sea, ¿puede ser mi rol? Este emprendimiento que hicimos es tu galletita mordida. Yo no aguanto más por volver y terminar la labor. Creo que si estoy comiendo una galletita, me tocan el timbre, me llevo la galletita conmigo, no la dejo. Claro, es verdad, persona yo también práctica. Me la llevaría en realidad. Sí. ¿Saben cuál puede ser mi rol en el programa? Contar todas las experiencias que a nadie le pasan. Es muy bueno. Sí. Y que nadie se siente identificada. Por más ejemplo, con el tema de la lo casita. Del dedo de la mini pimer, ¿lo podemos contar o no? Sí, sí, yo un día metí hace poco, estaba con una mini pimer en movimiento, no tenía todas las luces, estaba con un poco alteradas mis capacidades cognitivas. ¡Qué bien! Claro. Cuando de pronto metí el dedo en la cuchillita en movimiento y me quitó las carnes del dedo, fue como si no supiera lo que iba a pasar. Claro. Es como una anécdota con la que uno no se identifica para nada, pero en algún nivel sí, como lo que simboliza. Esto nunca me va a pasar. No es que contás y alguien le da miedo y dice, a partir de ahora... ¿Dónde está la terapia? No estoy yendo a terapia, la verdad. Claro, ese pero, es el tema. Debe venir por eso terminás metiendo el dedo en la... Claro, debe venir por ahí. Si no es universal, como que vos la contás y la gente... Viste que cuando alguien te cuenta, no sé, me choqué y no sé qué, dice, bueno, tengo que recordar no hacer esto para... Nadie claro. sintió eso cuando yo lo conté. Cuando vos contaste, claro. Nadie dijo, me tengo que acordar de meter el dedo en la mini pimer en movimiento. No tengo mini pimer, así que no tengo... ¿Cómo, o sea, que no tenés mini pimer? No tengo, debería tener, que sí. Ya tengo edad para tener mini pimer, pero nunca me compré. Pero es algo, no sé, para mí es algo que te facilita muchas cosas. Como te cambia que totalmente te permite la vida. Hacer cosas que no podías hacer antes. No, no, de todo. Yo, desde que tengo mini pimer... Mi calidad de vida. No. También me pasó lo que me pasó. De que tenés mini pimer. Pero la quiero tanto que no dudé ni media hora que ya estaba volviendo a usar la mini pimer toda ensangrentada. La seguí usando, no me importó nada. Es lo mejor. Esta vez con tapa. No. Háblame de canibalismo. Canibalismo otro. Con la mano atrás, con la mano atrás. Con los dientes, tipo apretando el botón con los dientes. Fui a la guardia todo, volví con el dedo todo como extremo. Y igual seguí con, pues me estaba haciendo la comida, todo. Vos hablabas de que es necesario tener un botiquín de primeros auxilios si vivís sola. Yo creo que hay que tener un botiquín de primeros auxilios siempre, pero si vivís sola, por favor te lo pido que tengas una botella de alcohol. No tengo, ya. Una, ya. Bueno, toma nota, unas gasas. Las uso para hacer asado. Claro. Gasas tengo. Bueno, pero ¿qué le vas a poner si te llegas a cortar el dedo con la mini pimer? No me va a pasar, pero porque no tengo mini pimer, pero gasa, le meto gasa así a pelado. ¿Y con qué? ¿Pelado? Y sí, si no tengo alcohol. Agua, a lo sumo. Y no, te estás confundiendo ya ahí. ¿Necesitas una botella de alcohol? La primera confundida, vos que metés el dedo en la mini pimer. Sí, pero yo ese día me di cuenta, tenía algunas cosas, pero no concentradas en una caja a donde ir corriendo en la emergencia. Y yo quiero recomendar esto que es fundamental en este programa. Vengo a hacer una línea que es conciencia. donde yo vos... no estaba al tanto de esto. Hogar y conciencia. Es una línea que a mí me mandó el Ministerio de Seguridad y estoy trayendo esta línea que es un botiquín en cada casa. Un alcohol, ibuprofeno, ketrolac, cuando estás cagada de dolor de muela, por ejemplo. Claro. Ketorolac. Ketorolac, le decía yo. O sea, las tres le decíamos distinto. Sí, yo le digo ketorolac. Está confundida y vos también. Yo quete. Es ketrolac. Bueno. Ketorolac, dice Saba. Y Pablo... Pablo... ¿Qué? Para, ¿que nos provoquemos el vómito? Ah, Pablo dice que nos provoquemos el vómito con los dos dedos que nos metamos. Después, por ahí. Para, no hay que tener ketorolac o ketrolac o ketrolac porque no hay que automedicarse. Sí, esa es la línea que traigo. Hay que automedicarse. Ketorolac. ¿Viste ketorolac? Tenías razón, Dai. Bueno, mucho ketorolac. ¿Cómo son sus casas? Yo no tengo botiquín. No tengo botiquín de primeros auxilios. Tengo una gata que es un poco antisocial y que cuando viene gente se escabulle y no quiere salir. Y me mira mal cuando se va la gente como diciendo, ¿a qué me metiste en mi casa? No tengo mini pimer. Tengo una historia parecida a la de Vicky, pero no de autoflagelo. Sí, un día prendí la licuadora sin tapa y chorré todo, pero no metí mi dedo. Ah, bueno. Eso es lo peor que te pasó. Sí, sí. y hoy comentaba que me gusta... Vomité un día una computadora. Ah, eso muy decía Pablo. Ahí está, no era que nos provocáramos el vómito. Claro, vomité un día mi computadora. Fue sin querer, así un vómito reflejo que vino de repente. Sobre el teclado. Vomitaste sobre el teclado. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Estaba hablando por videollamada con una amiga que vio en primer plano mi vómito. No, qué lástima que no estaba. No estaba borracha, quiero decirlo. No estaba drogada, simplemente que vino así de repente. Estaba en un mal momento de la vida, triste. Sí. Y mi amiga me llamó para hablar del tema. Se quedó re preocupada la amiga después. Y era como que veía su cara y decía, está bien. Y yo vomitándole la cara. Sí, sí. Regia, amiga, ya estoy bien. Ya está. Cuando ya está. Fui a llevar la compu, me dije, no, obviamente no le dije al señor que me arreglaba la compu que era vómito. Y cuando la voy a retirar me dice, ¿qué se te cayó encima que era tan corrosivo? Y ahí dije, no hay que seguir caleteando. Mis propios jugos gástricos. Claro. Le dije, vomité arriba la computadora y el tipo se rió. Así que bueno, esa es mi historia con el vómito de la computadora. Mi casa es una casa vieja de La Plata. Le faltan pedazos de pared, pedazos de techo. Pero tiene mucho ángel. Porque como... Y la verdad que yo no, o sea, más allá de que le faltan pedazos de pared, se cae el techo, se llueve adentro, la verdad que es hermosa igual la casa. Pues las casas viejas son muy lindas. Total. Y más allá de todo eso, no sé si la cambiaría por un departamento sin problemas edilicios, pero que no tenga alma. No lo haría, me parece. Claro. No. Y además pagas menos alquiler y es como un trato, un implícito, no tan implícito, con los dueños directos cuando medio te dicen, no me jodas, deja que se te caiga la casa encima y yo te mantengo el alquiler bajo. Baratito. Baratito. Y hace mucho que estás ahí. Es particular, imagino, por las condiciones del acuerdo. Sí, sí. Por la falta de... Es particular y hace 5 añitos que estoy ahí. Bien. Me parece que mi casa es fantástica. Yo siento que tiene vida propia. Y generalmente cuando llego así... qué bien, espectacular. Re, queda muy bien. Nos muestran las manualidades que estamos... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para el Jauría Mutante? Ah, claro. Que va a ocurrir el fin de semana que viene acá en el Olga. Así que, nada. Así eso. Que es una invitación. Sí. Habrá manualidades fantásticas. Sí. Yo creo que tienen que venir como para ver cómo... Para ver el tema de la manualidad. Bueno, y es una casa muy hermosa. La verdad me gusta mucho mi casa y además yo conviví siempre conviví con amigas o con familia o lo que sea. Y este año dejé de convivir con mi convivienta histórica, que es la Cami, que éramos una pequeña familia núcleo de muchos años. Y ella se fue a vivir a Córdoba, me abandonó, lo cual primero fue traumático. Y después... Y encima se te llevó los dos gatos. Se llevó los dos gatos, Patatitas y Angie, y se fueron todas a Córdoba. Sí. Claro. Y... ¿Ya maullan con acento? Sí, maullan con acento, culeado, y toman... Sí, le ponen fernet a la comidita de ellas... Y no, primero ella se fue y quedaron las dos gatas, o sea que fue como un proceso de desadaptación. Y después cuando se fueron las dos gatas ya fue, uy, qué sola estoy en el mundo. Pero después me empezó a gustar y ahora estoy bastante fan de vivir sola. Qué bien, yo creo que pasé por el proceso contrario, como que viví muchos años sola, como 7 años, y ya ahora, nada, estoy en mood compartir, dejarme afectar, como que no estuvo bueno que yo pasara tanto tiempo viviendo sola. Se puede retornar, porque a mí me advirtieron, después de vivir sola no hay vuelta. Yo viví sola, viví sola, después volví a compartí con gente muy random en el medio, muchos extranjeros, personas extranjeras, más que argentinas. Mirá. Y después volví a vivir sola y ahora estoy contenta viviendo sola, pero también sé que en algún momento puedo volver a compartir y no me afectaría. A mí me está pareciendo que no se puede tan fácil después volver a compartir cuando viviste sola. ¿Y qué bondades te está arrojando vivir sola? No, en realidad no podría decir que hay bondades concretas. Es algo más de un sentimiento de que está bueno vivir sola. No lo puedo explicar, porque yo tenía una muy buena convivencia. No es que digo, qué bueno que ya no pasa esta mierda que sucedía, claro, cuando convivía. Sino que me gusta estar en mi casa sola. Algo me chupó la casa y ahora no quiero salir. Claro. Soy más ermitaña, no quiero, pongo excusas para no ir a los lugares. Y soy muy feliz. Ya sabemos que no hay que creer tus excusas, no, si te invitamos. No me importa tampoco que no me crean. Por ahí digo la excusa y después digo, igual es mentira. Y después voy a leer un poema de Pessoa que no lo había traído, pero ahora lo asocié y lo voy a leer en un segmento de poesía. El siguiente bloque, ¿no? Sí, yo tengo dos libros para recomendar. Traje una crónica de Pedro Lemebel, que no era de una casa, pero un departamento, que es una forma de casa. Y traje un libro que no leí, pero que se llama La Casa y que se puede leer un fragmento. ¿Lo vas a leer acá? Vamos a leerlo, vamos total, a empezar a total. Leerlo en capítulos. Entonces, si les parece, por ahí podemos escuchar el primer tema. Dale. y de ahí, coso. Bueno, en fin, me entiendo, estaba en esa hoy. Escuchamos el primer tema que es, a ver. Ah, el de Gloria Trevi, La Renta. Muy interesante toda esta letra. Una persona que no se quiere separar para no tener que pagar sola el alquiler o algo por el estilo. Lo escuchamos. Algo que debe pensar mucho. Algo que sí, ahora. Sí. Los voy a hacer si te vas. Y no sé ¿quién diablos va a tener que pagar la renta? ¿Quién diablos va a pagar la renta? Escriturado en el anexo del contrato, en las letritas de hasta abajo, está que en menos de 2 días está loco o le pago la renta. ¿Quién diablos va a pagar la renta? Se me juntaron que ya todo está empeñado, que el teléfono voy a hacer. te vas. Y no sé, no sé, no sé quién diablos va a tener que pagar la renta. ¿Quién diablos va a pagar la renta? Escriturado en el anexo del contrato, en las letritas de hasta abajo. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo por Radio Nauta 106.3, radionauta.com.ar. Mutantes de todos los lares copan en Olga Vázquez, en la quinta edición del Festival Cultural Disidente más esperado. Sí, vuelve Jauría Mutante. El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostré a calle 60 entre 10 y 11. ¡Mabel! ¡Esto se pica! Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores. Bueno, y seguimos en la casita robada entre manualidades y Radio Saba. Me recuerda que es la primera vez que no tengo una lata de cerveza a mi lado. Eso como que me hace preguntarme por mi relación, o sea, el vínculo que construí con la radio. Qué rápido. Muy rápidamente lo llevé como a un consumo problemático. Esta cerveza invita mucho a tomar cerveza. Yo no tomo cerveza, pues no me gusta, pero sí, esta radio invita mucho a tomar cerveza. Sí, sí, principalmente porque se puede. O sea, yo no sabía que se podía dentro de la radio tomar cerveza. Sí, si no, hubiera empezado mucho antes a... Me hubiera hacer acercado radio. Como una excusa para poder tomar cerveza. Bueno, y tenemos algunas lecturas, ¿les parece? Leemos uno cada una, hacemos ¿qué hacemos? Dale, ping-pong, dale. Que gane la mejor. Dale. una pelea de gallos. Empezá vos, Dai, que bueno. Trajiste unos libritos hermosos. A mí se me ocurrió sobre la mar. Bueno, ahí vemos, por ahí los comentamos en el medio o algo, ¿no? Como Este es cortito y no me lo acuerdo. Bueno, dale, empezamos bueno. Así, vamos nos viendo. Arrojamos al azar. Les cuento, es un texto del libro Serenata Cafiola, de Pedro Lemebel, el autor chileno, mi autor preferido, debo confesar, y se llama Un departamento en el cuarto piso. Y casi al rodar la noche por esas callejuelas de Santiago Centro, cerca del parque forestal, paralelas al zumbar pedregoso del río Mapocho, donde habitan personas honorables, gente bien, que se quedó para siempre, que se quedó para siempre en esos hermosos, enormes departamentos del siglo pasado. Son potreros de departamentos con amplias habitaciones y ventanales de cortinas transparentes, donde a veces es posible distinguir la imponente figura de don Raúl, el vecino de enfrente, el honorable abogado que cada tarde pasea por el vecindario con su porte aristócrata, sus ojos azules y su pelo canoso plata que le queda también a sus 70 años de jubilado. Dos veces viudo y con un familión de hijos, nueras y nietos que cada domingo llegan a visitar al abuelo. y es una aglomeración de cuarentones, ingenieros, médicos y arquitectos que llegan con sus mujeres teñidas de rubio, cargados de paquetes, coches de guaguas y niños chicos a tomar onces con el abuelito, Raúl. Y a través del ventanal, el viejo departamento de enfrente se llena de gritos infantiles y en el aire se escucha el tintinear de las tazas y cierta música moderna que algún nieto adolescente sintoniza en la radio. Y todo esto ocurre el fin de semana en el departamento de Don Raúl. Y cuando ellos se van, el viejo se asoma a la ventana para decirles adiós a los niños, que desde los autos le contestan su manoteo de mariposa añeja. Luego que Don Raúl va apagando las luces de las habitaciones y recoge las migas de la mesa para tirarlas a las palomas que lo esperan en el balcón. Cuando queda solo y el silencio aletarga sus movimientos en el gran espacio vacío. Recortado en la ventana por la luz amarillenta de una lámpara, se le ve hurgueteando en el ropero y después, en el último cajón de la cómoda, se le distingue sacando ropas que ordena a los pies de la cama. Un par de medias de malla negra que despliega en el aire con el crujido del nylon, una enagua de encaje rojo que a la luz de la ampolleta enciende la palidez de su cara, un vestido de fiesta con sus lentejuelas desvaídas que chispean en la penumbra de la pieza. A través del ventanal se le ve encorvado buscando los taco agujas que encuentra y luego contempla con emoción, al igual que la peluca rubia y crespa que peina con lenta delicadeza, y luego apaga la luz como si supiera que alguien lo espía desde algún departamento vecino. Pasan unos minutos, a veces una hora, hasta que nuevamente se enciende la misma lámpara otoñal en la ventana de Don Raúl, y su mano enguantada, acomodada en el sillón, junto al vidrio que refleja la silueta de una mujer fumándose la noche hasta la amanecida. Pero Don Raúl no fuma ni toma alcohol, porque su hijo médico se lo tiene prohibido. Solamente por las tardes pasea por el barrio con su tranco senil y su amplia sonrisa de caballero educado que saluda a todo el mundo y acaricia las caritas de los niños. Se le ha visto por años caminar hasta el parque mascando galletas que compra en el almacén de la esquina. Su imponente figura de terno gris es el orgullo de la cuadra. Es que Don Raúl fue un diplomático muy importante, murmuran las vecinas al verlo subir las escaleras hacia su departamento, su gran departamento que lo acoge día a día con el mutismo ocre del ocaso. Y Don Raúl va y viene por la ventana del frente, camina del living al comedor, del baño al dormitorio, como un niño anciano que juega solitario a encontrar una prenda extraviada, tal vez una blonda de encaje que se asoma en el cajón de la cómoda, llamándolo, invitándolo una vez más a sentir en su ajado cuero de lagarto la piel cafiola de la seda. Tremendo, me encantó. ¿Cómo se llama de nuevo? Un departamento en el cuarto piso y es del libro Serenata Cafiola de Pedro Lemebel. Me encantó cómo se construye como la mirada desde una afuera y cómo sí. te imaginas ese tránsito del ojo que va viendo distintas cosas, no sé. Sí, la verdad que sí. Muy tremendo. Recomiendo mucho leerlo a Pedro Lemebel, quienes no lo hayan leído. Para mí es uno de los autores más increíbles en términos de crónica. No leí sus novelas, sí leí todos sus libros de crónicas y es muy, muy, muy recomendable. Más reconocido por la poesía Hablo por mi diferencia, uh-huh. Bastante conocida en ese sentido, pero las crónicas son sumamente recomendables. Y ahora vos, Vicky, te dejé la vara muy alta. No, perdón, dejaste la vara muy alta. Muy bueno, Dai. Amo a Lemebel. ¿Podés seguir leyendo vos lo tuyo? Que yo no encontré lo que quería leer. En realidad nunca leí este libro, pero si quieren les leo el primer párrafo. Dale. Tenía un profesor de la facultad que decía que un libro te tiene que enganchar en la primera oración, y recordaba, nombraba varios libros que con primeras oraciones que enganchan, y decía que ya esa primera oración te daba la pauta de lo que iba a ser el libro. Siempre recordaba la primera frase del libro, no me sale. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Y para no sé, pensando en libros sí. Con frases muchos potentes. Años después, frente al pelotón de estacionamiento. Sí, Aureliano. Buen día. Recordó. Buen día que lo llevaron a conocer el hielo. La nieve. Claro, no, algo el tiene. Hielo. No, la nieve. El hielo. El hielo, ah. Creo, ¿no? Bueno, yo pensé que era la nieve. Sí, ahora me confundo igual. Sí, sí. Bueno, pero este no lo leí, es La casa de Manuel Mujica Lainez, y vamos a leer el primer párrafo. Soy vieja, re vieja, tengo 78 años, pronto voy a morir, me estoy muriendo ya, me está matando día a día. Ahora mismo me arrancan los escalones de mármol, la gloria de los escalones de mármol, pulidos, que antes al darle encima el sol a través de los cristales de la claraboya se iluminaban como una boca joven que sonríe. Siento terribles dolores cuando los brutos esos andan por mis cuartos con sus hierros golpeando las paredes. Dolor y vergüenza. Me avergüenzo de que me vean así, mugrienta, sórdida, de que todo el mundo me vea así desde la calle, con solo asomarse al vestíbulo donde ya no hay puerta y a los boquetes abiertos bajo los balcones sin persianas. Que me vean así, así, con el papel del escritorio cayéndose, con la lepra de humedad devorándome, con los vidrios del hall manchados y rotos, con la baranda de la escalera herrumbrosa, lo que fue blanco, celeste o azul transformado en negro, en colores sin color, impuros. Compro, me gusta. Compro. Sí. Sí, es porque leí el resumen de atrás para venir. Same energy que la casa. Sí. Recibiendo. Nuevas edades. Dice, la casa de la calle Florida, lacerada por la demolición, busca en el recuerdo su resplandor perdido y nos cuenta su historia entretejida con la de aquellos que la han habitado y con las voces de los objetos que la pueblan. Testigos de amores furtivos y traiciones, sus cimientos se estremecen al revivir el fratricidio consumado en el balcón una lejana noche de carnaval o al recordar las pasiones clandestinas duplicadas en los espejos. Y así, abandonada por sus moradores ilustres, su cuerpo de ruido acoge en su último intento por retener la antigua nobleza a los espectros del caballero gris y de Tristán, el arlequín adolescente que se va desvaneciendo junto a ella. Vale la pena leerlo. Encontré el mío. Dale. ¿Querés seguir con otra cosa y después volvemos a la poesía? O... No, metele. Bueno, yo quiero decir, leer este poema para reivindicar lo que más me gusta hacer, que es faltar a las cosas y quedarme en mi casa. Y yo siento que Pessoa, siempre que Pessoa es un poeta muy depresivo, pero que siento que somos muy amigos, él y yo. Y tiene un poema que pero se llama... Pero él no lo sabe todavía. Que es no, un no, él primero se murió muy joven. Y después no lo supo, que era mi amigo, en ese orden. Pero podés jugar a la Ouija, intentar convocarlo para decirle... No querés convocar a Pessoa, es hermoso leerlo, pero... Siento que lo molestaría y él se enojaría justamente porque no quiere que nadie lo moleste. Yo lo entiendo. Bueno, y él escribió este poema que se llama Ah, ese frescor en la cara de no cumplir un deber. Y dice, ah, ese frescor en la cara de no cumplir un deber. Faltar es, positivamente, estar en el campo. Qué refugio que no se pueda tener confianza en uno. Respiro mejor ahora que ha pasado la hora de las citas. Falté a todas, con deliberación en el descuido, esperando esa gana de ir que ya sabía que no vendría. Soy libre frente a la sociedad organizada y vestida. Estoy desnudo y me zambullo en el agua de mi imaginación. Es tarde para estar en cualquiera de los dos puntos donde debía estar a la misma hora, deliberadamente a la misma hora. Pues bien, aquí me quedaré soñando versos y sonriendo en cursiva. Es tan graciosa esta parte lateral de la vida. No consigo siquiera encender un cigarrillo siguiente, el cigarrillo siguiente. Si es un gesto que quede con los otros que me esperan en este desencuentro que es la vida. Es como si lo hubieses escrito vos, Vicky. Te juro, yo siento que lo escribí. Nuevo poema favorito, tremendo. Sí. ¿Qué dice la parte de la autoconfianza y de la felicidad de saber que uno no es confiable en ese sentido? Dice, ¿cómo era? Qué refugio que no se pueda tener confianza en uno. Espectacular. Está buenísimo. Me encanta cuando dice... Soy libre frente a la sociedad organizada y vestida. Como que cuando no querés salir de tu casa te imaginás a toda la gente ahí vestidita para ser una persona. Y vos estás ahí en pelotas y decís, no quiero salir al mundo. Y decís no, cuando decís no voy, qué lindo que es bajarse de la actividad. A mí me embarga la culpa cuando me bajo una actividad. Estoy tratando de trabajarlo porque también está bueno ese decir no voy, me quedo acá abrazando a mi gata y mirando cosas en la tele, pero lo vivo con un poco de culpa. Sí, yo estoy también en esa, pero como que deseo muchas veces que todo pare de pronto y después me doy cuenta de que soy yo la que decide salir de mi casa, hacer todas esas cosas, ir a esos eventos y qué sé yo, en los que las paso bien y que son parte de una decisión, ¿no? Pero como que siento que hace mucho que no me guardo un fin de semana de decir... En tu casa. Desperdicié el fin de semana en términos de actividades, claro, y en términos de una afuera, lo desperdicié y creo que... Que sería un gran descanso desperdiciarlo íntegro. Y además, no sé, como estamos en Casita Robada Radio, es muy lindo quedarse en la casita, por eso les compartí el poema, y hacer cositas de la casita con el tiempo que nunca tenés para hacer cada cosita, como voy a cocinar esta cosita. Limpiar objetos pequeños. Voy a limpiar este objeto Day con hoy. Un hisopo. Un escarbadiente. Hoy Day nos compartía que le gusta limpiar objetos pequeños con escarbadientes, hisopos. Nos compartí ese tema, que ya este asunto de ella. Uno de sus problemitas. Esos problemitas. Pero es muy lindo para mí eso, faltar al mundo exterior y todas las exigencias del mundo exterior y quedarse en la casita un día y ser muy feliz, pero sin culpa, sino que tener a mano este poema puede ser un paso, primer paso. Sí, la verdad que sí. Yo suelo cada tanto, o sea, soy muy manija y suelo poner mil actividades, pero cada tanto me tomo un domingo para mí y me quedo todo el día en mi casa haciendo cerámica. Me parece hermoso. Un gran plan. ¿Tenés horno y eso? Pero sí tengo arcilla, me pongo a hacer cerámica y quizás a veces las piezas ni siquiera salen porque me visualizo algo y me sale como un culo, básicamente lo termino destruyendo, pero sí hay algo de quedarme todo el día tipo toqueteando la arcilla que me relaja bastante. Qué lindo, hermoso. Si tengo uno más, si quieren después vamos con un tema. Sí, yo traje para recomendar también dos libros. Dale, no los traje, dale, pero... por eso. Entonces voy con ese y después escuchamos un tema y después recomendamos eso. Bueno, es de tu amiga que se llama... Lucía Ana Florio. Y dice así. En las casas de otros, imágenes que atesoro. El repasador hecho un bollo. El pomo de pasta de dientes apretado. Las bombachas secándose en la ducha. La tierra en las esquinas, el sol entrando por la ventana, la cama tendida, el olor de las almohadas. Lo que queda en la noche sos vos con tu cabeza. Con mi generación somos expertos en fingir demencia. Deberían pagarnos por ello. Y así podríamos comprarnos una casa o pagarle a los terapeutas y resolver toda la ansiedad que nos da la vida o la acumulación de la demencia que fingimos. A mí me gustan las cosas sencillas. No espero gestos grandilocuentes. Cuando desconfío se me erizan los pelos. Es algo atávico que se despierta. Una amiga hizo un póster que dice, siento mucho todo. A veces me pasa que no entiendo nada, pero siento todo. Siempre siento mucho todo. Si te digo que gusto de vos, ¿te asusta o te parece un halago? A mí me gusta que gusten de mí y me lo digan. Adriana dice que somos casas, en construcción permanente. Me gusta pensarme así. Aquí el cuarto, allá el patio, el resto un ambiente siempre amplio. Estoy pensando, Adriana es el nombre de la psicóloga de una amiga que tranquilamente puede ser, si Adriana es una terapeuta, tranquilamente puede ser la misma persona. Supongo que es la terapeuta. Me habla mucho de Adri, mi amiga. Qué nombre de terapeuta, además. Y es verdad, mi mamá se llama Adriana. ¿Y es terapeuta? Sí, le mandamos un beso. Increíble, un beso, Adriana. Ayúdame, loco. Es verdad, yo tengo dos amigas de acá de La Plata que van a psicólogas de nombre Adriana y nunca les pregunté si es eso. Sí, nunca traté de averiguar si es la misma. Adriana, ¿sos la misma? Bueno, escuchamos un tema de Gabo Ferro. ¿Cómo se llamaba? En tus zapatos. En tus zapatos. No te fuiste de casa, te quedaste en tus cosas, en tu cama revuelta, en tus libros abiertos, en tu abrigo tirado que ha quedado trabado. Como en un abrazo, en tu foto sonriente, en tus anteojos viejos, hablándome tus cosas siempre vigilantes, los pondré de mi parte cuando se enteren que también los dejaste, como los zapatos que dejaste acá tirados. boca abierta al cielo y el otro desatado. Como tus zapatos imperfectos, solos gastados, hermosos juntos, imperfectos separados. De casa, te quedaste en tus cosas, en tus libretas viejas que confinan tu historia en una serie larga de dibujos con lápiz y días arrancados. Tu gorra con mi nombre ha quedado tumbada, parece como ahogada después de haber braceado y haber tragado el aire envenenado que amparaba tu almohada, como los zapatos que dejaste acá tirados, uno boca abierta al cielo y el otro desatado, como tus zapatos imperfectos, solos gastados, hermosos juntos, imperfectos separados. La identidad es política y los lugares que habitamos también. Así que te invito este viernes 15 y sábado 16 de septiembre al evento que La Plata está esperando, al evento Más Disidentes. Vuelve Jauría Mutante. Ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones, reci callejero, party y Glenda. Y mucho más. Vuelve el goce colectivo a Olga Vázquez. ¿Te lo vas a perder? Te vi bailando y tú me viste así, avergonzado. Y tú me viste así, sediento. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Voy a proteger mi casa. Y seguimos acá en La Casita Robada, programa 17, y estábamos hablando de desarmar una casa, ¿no? Sí. De todo esto de cuando una casa se desensambla, bueno, no sé cómo se diría. Y vos decías que ayudaste mucho en ese proceso. Sí, ayudé a muchas amigas a desarmar casas. Las últimas dos amigas que ayudé a desarmar sus casas se trasladaban de ciudad y eso era todavía más fuerte. Y bueno, yo tuve que desarmar muchas casas propias y es como muy fuerte el momento de que vas como destruyendo descolgando lo que algún día colgaste, desacomodando los libros que un día acomodaste, como todo ese proceso en que la casa va dejando de ser lo que era y empieza a ser un espacio vacío, es muy fuerte. Y también me parece muy interesante las cosas que aparecen, porque aparecen cosas perdido, que habías olvidado, y a veces olvidas cosas en las mudanzas, ¿no les ha pasado? Sí. Que dejarse algo o estar por dejarse algo que quedaba ahí tipo de De recuerdo para el próximo habitante. Sí, yo no sé, yo creo que entre tanta mudanza realmente hay objetos que no sé dónde están. Como que cuando era chica había un libro que era como El País de las Cosas Perdidas, donde todo iba a parar ahí, y como que siento que hay una gran, una serie de remeras y cosas y que no puedo entender, que realmente no sé qué les pasó. Sí. Se quedaron en alguna caja, sí. Y también pensaba en relación con esto que decís, esto de lo que queda constante en una casa. Hay muebles y alguna cosita que queda siempre igual, que no se toca, que uno se lleva a sus distintas casas, no sé. Sí, la verdad que sí. A mí siempre me gusta la idea de, no sé, la última casa que dejé, que fue el año pasado cuando me mudé, dejé, o sea, la limpié toda, o sea, porque realmente había sido muy feliz en esa casa, entonces sentía que la quería dejar linda y la limpié mucho toda y dejé todo lo, yo uso muchos de esos difusores con palitos. Me gusta como, tenés una relación entre la limpieza y el amor por las cosas, ¿no? Como el amor por, ¿no? Como sí. Que limpiar como acto de amor, lo que decías de los objetos. Ay, qué sé sí, yo, es verdad. Y no que a nadie pensado. Le importan esos objetos y que a vos sí, no sé, como que dejarla linda, no sé. Sí, la verdad que sí, soy medio obse con la limpieza. No sé si obse, creo que con el tiempo se fue perdiendo y con las múltiples convivencias se ha ido perdiendo la obsesión, uh-huh. Quizás, pero sí me gusta ese tipo de cosas que nadie, o sea, realmente, no sé, ahora no tanto porque los controles remotos no tienen las ranuritas que tenían antes, pero esas ranuritas que uh-huh. Nadie limpia, me gusta ser quien las limpia. Sabe, está como... ¿Qué estuvieron hablando esta gente antes de que llegue yo? Debe estar pensando. Y esa casa sí me pasó de que dije, quiero dejarla muy limpia, muy linda, y quise dejar los difusores con olores que yo tenía, como que quede mi olor, aunque mirá. Sea. Mirá. Sí. Ay, como de esta manera me despido. Quiero decir de Dayana que su casa huele muy bien. Sí, ¿no? Sus pisos son como que sentís que querés pasar la lengua por el piso. Sí, es otro nivel de limpieza. Lo hiciste, ¿no? Cuando fuiste a mi casa, pasaste. Sí, cuando nadie me vio, pasé la lengua para comprobar a ver cómo se sentía, porque fantaseé desde que llegué. ¿Cómo se sentía? Súper limpio. Y después me quedaron los dientes más limpios de los que los tenía antes de llegar. La lengua también, sin bacterias. Y súper asepsia total la casa de Dai. Es como que vos tenés la confianza de que vas a meter la mano en un lugar y no va a haber una pelusa. En realidad después encontré unos juguetes medio sucios, sí. Que después dije, esto en cualquier casa pasa desapercibido, pero claro, ahí tenés que estar a la altura también. Claro. Es que hay cosas que yo limpio lo que es funcional, tipo el piso es algo funcional que tenés que mantener limpio, pero poner los vidrios no soy mucho de limpiarlos, como que digo, no te cambia tanto, o sea, sí, no veo tanto para afuera, pero no me cambia tanto la vida limpiar el vidrio, ¿no? Y me pasa con el mueble, que lo veo y digo, ay, tengo que comprarme un plumero y pasarle el plumero y no lo hago. Claro, no, es que mucha, el plumero no. Igual mantener el piso bien todo el tiempo es un montón, me parece como algo que no todo el mundo lo puede emprender. Yo no puedo, por ejemplo. Como... Se siente muy bien después de limpiar el piso. Sí. Ay, qué lindo que se siente después de limpiar. Y hacen eso de tipo, entras y salís, como para verlo, como lo ve una persona que recién llega. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, qué granada! No, pero vi un meme que hay que una... Ay, también quiero recomendar que hay un texto de Eve Ward o Eve Uhart, depende cómo le digan ustedes. ¿Cómo se pronuncia? Yo le digo Ward. Ajá, Ward. Pero después se escucha... Bueno, que se llama Guiando la Hiedra, que es como su texto más famoso, me parece, y que ella dice, acá estoy guiando la hiedra, entonces va describiendo las plantas o como homologándolas con personalidades, y en un momento dice, estoy mirando mis plantas pensando en cómo las miraría un visitante de mi casa. Como está haciendo lo que dijo Dai recién. Está mirando con ojos ajenos su propia casa, sus propias cositas. Como, mira qué lindo esto, cómo lo miraría un visitante. Como vos, Dai. Sí, es verdad. Yo nunca pensé igual cómo está miraría. Está bueno esto de los ojos ajenos como ejercicio, ¿no? Para irse de mambo y estar en una persecución permanente, pero digo que... Nunca lo había pensado. Lo voy a implementar ahora cuando llegue a mi casa. Me gustaría también saber qué es lo que... ¿Qué es de lo que repara una persona? Digo, mi casa está muy llena de cosas. O sea, es muy linda, no sé, es como... Sí, yo pensé, ay, cada objeto está ahí como por algo, eso sentí. Sí, me gustan mucho los objetos. Soy muy coleccionista de objetos. Me gustan los juguetes viejos de lata, me gustan las cámaras antiguas, me gustan las radios antiguas, me gustan como las cositas chiquititas. Entonces, pero digo, ¿qué de todo eso? O sea, como que digo, calculo que cada persona que entra a tu casa repara en algo distinto. Pero en algún momento me gustaría saber, como claro, que entre una persona y decís, ¿qué fue lo primero que reparaste de mi casa? ¿Qué es lo que detuvo tu atención? No sé, para reflexionar. De tu casa, tus juguetitos. Sí, sí, yo creo que sí. Y los colores también eran lindos. Había como algunos amarillos ahí, blanco, qué sé yo. Los colores. Sí. Y la limpieza, porque no existe tanta limpieza en las casas de la gente de nuestra edad. Solo existe ese nivel de limpieza en las casas como de esos adultos que contratan gente para que les limpie la casa. Yo no contrato a nadie, la limpio. No, sí, lo sé. Tengo una gata que pierde mucho pelo, así que barro mucho, pues mi gata anda perdiendo pelo por todos lados. Además pierdo mucho pelo yo también. A veces, o sea, suelo limpiarla cuando va alguien, la mantengo limpia, no siempre está tan limpia como cuando Vicky quiere pasar la lengua, pero sí soy de limpiar. Siento que me pasa que hay una relación, inclusive cuando estoy muy enloquecida esos días que no tenés tiempo para nada, que mínimamente siento que necesito el baño limpio. Como que claro, si ya el baño está sucio, la desesperación ya estás en otro nivel anímico, es sí, como una cosa te levantás más, y pisás un baño sucio y decís, mi vida no está bien, hay algo que resolver. Sí, no y estoy empiezo bien por el baño, tipo lavandina, tengo mucha ropa manchada con lavandina porque empiezo con lavandina tipo a tirar y decir, necesito acomodar me siento muy sucia en este momento, es tu templito, sucia, sí, sucia. Aparte amo la lavandina, siento que te purga el alma cuando estás mal. Sí. Y pero ni yo había traído una premisa a este programa que no la desarrollamos. Ajá. Yo te la dije, bueno, quiero llevar una premisa y me había olvidado. Ay, es verdad. Que era que nuestras casas son como las escenografías de nuestras vidas. Entonces, cuando está todo feo en la casa, todo desordenado y dejado, que a vos no sé si te pasa, Dai, no sé, sí, capaz que ordenás claro, para la visita, pero las personas que no tenemos las casas como vos limpias, tan limpias. cuando hay mucha, a mí me deprime una cosa que es la acumulación de ropa, que es lo que a mí, mi vicio, mi maldicio, porque después limpiar de el baño, acumulación de abrigos, sí, ropa de invierno, porque después cosas útiles como remeras, mangas tres cuartos, no tengo. Mangas tres cuartos, no tengo nunca cosas tuve de media estación, camisetas, cosas útiles. Sos una mujer que habita los extremos. Claro. En términos de en moda. Términos de pero moda, manga tres sí cuartos fue una moda de un momento, que una tibieza de un momento. Yo tengo, ¿no? Pero para mí sirve. Manga tres cuartos. Es como, no llegas a tener frío, pero no tenés tanto calor como para andar en remera, entonces el tres cuartos es como para un otoño. De brazo, una es, franjita de brazo afuera. Ay, no sé, a mí me gustan, pero no tengo. No tengo, tengo puros abrigos, ¿puedes tapados? Cortar, o cortar una remera. Hasta tengo suéter, manga tres cuartos. ¿En serio? Ah, sí, ahora que yo te visualizo, sos muy de la manga tres cuartos. No soy es una de buena la manga. No soy muy de la manga tres cuartos, pero sí tengo algunas. ¿Pero por qué no se compran cosas manga larga y se remangan un poquito? Porque no es lo mismo. La manga tres cuartos es como que te tenés la muñeca ahí a la vista, como... Aparte la para muñeca, mí, a remangarse algo es un poco un vicio mateico. Ah, pero yo lo tengo el muñeco mateico, así que lindo, porque es una actitud. Estás arremangado como listo para todo. Yo no tengo el carisma de Juan Alberto Mateico. sí, dale. Pero paren, no, me perdí la refe. ¿Cómo era? ¿Se acuerda que Juan Alberto Mateico usaba sacos, los sacos de hombre así de traje, y se los arremangaba? Se arremangaba, claro, tipo se dejaba saco tres cuartos, pero arremangado, no era el saco tres cuartos. Y todo el tiempo lo hacía, todo el tiempo era como su listo marca, para todo, claro. Su marca de agua era, conducía, ¿cómo era el programa, Vicky? El ritmo, no, porque se me mezcla, la movida del verano. La movida del verano era. ¿Ese era? Me parece que sí. La movida del verano. Igual yo no soy de esa época, pero soy apropiación cultural. Y bueno, hacía todo el tiempo eso, se remangaba los sacos, y era algo muy particular y que la gente resaltaba como se estaba. Y yo no tengo la vibra de Juan Alberto Mateico. Claro, y no, es una vibra muy específica. Sí. Claro. La trato de emular, quizás comprándome remeras manga tres cuartos, pero no. Pero no das Juan Alberto Mateico. No doy Juan Alberto Mateico. No sé si es tu aspiración mayor, igual te podés relajar y no pensar que la gente... Ay, mirá, esta se remangó y no tiene nada que ver la onda de Juan Alberto Mateico. ¿Qué se hace? Nadie piensa eso. ¿Qué se hace el Juan Alberto? ¿Qué hace la Juan Alberto Mateico si no le da...? ¿Qué te haces la Juan Alberto Mateico? Pokémon. Claro, no le da ni para Marley. Ay, Dios. Es muy buena puteada esa, claro. No te da ni para Marley. No, pero igual Marley es palabra. Yo diría, no te da ni para Del Moro. Te haces la Mateico y no te da ni para Del Moro. Pero es un montón decirle a alguien que no le da ni para Del Moro. No, es como un insulto. Es como ¿por qué le diríamos a alguien? Claro, eso. Porque hay gente que se lo merece. Rick, solo porque está remangado. No por estar remangado. Hay gente mala que se merece decir, ¿sabes qué? No te da ni para Santiago Del Moro. Hablando de gente mala, pienso, ya llegando un poco al fin de este programa, están las crónicas inmobiliarias y las catarsis habitacionales de las que hablábamos. Por ahí podríamos leer alguna. Dale. Pienso. A ver, abro una al azar. Acá. Lupita, tienen nombres de las personas que las comparten. Estas están socializadas, como dije en el primer bloque, entonces nada, no es que estoy tirando info que... Bueno, en fin. El mes pasado se incendió mi depto por un cortocircuito y la inmobiliaria no quiso hacerse responsable porque, según ellas, tenía la luz cortada por falta de pago. En el medio de que vino el electricista... Descubrimos que estuve pagando la luz por un año a otro suministro, ya que mi depto está colgado de la luz. Tuve que presentar citas del Código Civil, carta de documentos, sin hablar de la ansiedad que me generó toda la situación de que me traten de histérica, teniendo pruebas de lo que había pasado. Un mes entero llorando todos los días. Nunca dejé de pagar el alquiler en tiempo y forma. Ahora vivo sin saber qué va a explotar. Nos alquilan propiedades a precios absurdos, sin control y mantenimiento. Bueno. Me parece medio dañino todo. O sea, como pienso que la catarsis es necesaria y también yo creo que un poco, ya vos estás en una con tu casa, lees este grupo y empezás a enloquecer, decís, es horrible el mundo. A Lupita le diría que deje de pagar el alquiler, o sea... Claramente. Como, ¿por qué seguís pagando el alquiler? Como, ¿hasta qué punto nos aleccionaron que pagás el alquiler incluso cuando es el otro lugar? No, en tiempo y forma, ¿no? Retenerle esto alquiler. Claro, ¿querés que te pague el alquiler? Bueno, resolveme esto. Me sorprende eso. Y creo que también es producto de que, asumo que son de La Plata, pero La Plata es como el verdadero gobierno detrás de las sombras. El verdadero gobierno, las sombras de la ciudad de La Plata son las desarrolladoras inmobiliarias. Sí, totalmente. Todos esos edificios vacíos de viviendas supuestamente estudiantiles, rarísimos, feísimos, así como, y tanta casa vacía, ¿no? Como creo que 80.000 viviendas, hablábamos la otra vez cuando vino Delfín Contreras, que le mandamos un beso, hablábamos de, sí, que hay más o menos 80.000 viviendas vacías en la ciudad de La Plata, un montón. Creo que la PA es como una sigla PAH, que es el grupo que se formó contra los desahucios en España, que tenía como un lema que decía ni vivienda sin gente, ni gente sin casas, o algo así. Ni casa sin gente, ni gente sin casa. Claro, sí. Porque nada, gente que le no podían pagar la hipoteca, le sacaban la casa, los desahuciaban, desahucios súper violentos, y la gente se quedaba sin la casa y teniendo que seguir pagando la hipoteca de una casa en la que no habitás. Violento, total. Muy violento. El capitalismo. En fin. Bueno, quizás en este grupo está el gen de la revolución contra las inmobiliarias, de tanto que la gente va a enloquecer leyéndolo y un día sucede el verdadero prender fuego de las inmobiliarias, que es como un deseo que nunca estamos llevando a cabo. Sí, creo que sería una buena rebelión ir a prender fuego las desarrolladoras inmobiliarias, ir a copar casas. Tal cual. No sé, a estas grandes desarrolladoras que tienen terribles edificios, ir a coparles los edificios. Sería una buena rebelión. Sería, sí, sería hermoso. Y yo creo que va a terminar pasando como sigan jodiendo, porque va a llegar un punto que igual tampoco vas a poder pagar el alquiler en tiempo y forma. Y, no, y se auto, se termina generando eso, como que hablábamos la otra vez en una de estas asambleas de eso, de que se van a empezar a volver cada vez más frecuentes, digamos, las tomas producto de estas condiciones también, como... así que bueno, ese es el mensaje, ¿no? Prendamos por la inmobiliaria. Ay, sí. ¿Ese sería el mensaje que se está dando siempre en este programa? ¿O es más bien pacífico? No, es más parecido a este el mensaje. Ay. No sé si siempre expresado de esta manera, claro. Quizás a veces... No más sé. Solapado, más poético. Más... Nosotros somos más directos. Lo digo en un poema, sí, sí, sí. Así que bueno. Así que bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a tener que volver a nuestras manualidades, me parece. Y yo creo que podríamos terminar. Podríamos meterle algún... Yo estoy adicta pensando en esa tarea empezada y no terminada, medio de toque. Te está como llamando ahí. Me carcome, sí. Mucho uso de la trincheta hubo. Ay, recuerdo la trincheta, ese ASMR que hicimos con una trincheta y una goma espuma. Ay, sí. Fue un antes y sonoramente después. Era como... Ay, terrible. La trincheta como trinchera. La trincheta como trinchera, compañera. Sí, fue una cosa re novedosa que vivimos hoy. También descubrimos que la conductora de este programa no es tan ducha con la manualidad. No, la verdad que es unas líneas muy raras con la trincheta, sí. Como muy intentándolo mala, y aparte frustrándose en el camino pero seguías igual. Y seguía, sí, como ya lo último me pedían que me detuviera, ya como ya bueno, le sacábamos basta. El material, pero porque ella estaba desonuda. Cosas muy sencillas me salieron mal, como cortar una tira de papel afiche, como de pronto sorprendentemente mala, pero también pero aguerrida. Eso hay que reconocerlo, la gasa hay que reconocerlo. Eso es lo importante. Bueno, en fin, la pasaron bien, gracias por venir. Muy bien, la pasamos muy bien. Creo que puedo decir que fui la ganadora de la pelea de gallo. Sí, totalmente. Y aparte totalmente. Dos contra uno metiste. Sí, sí, sí. Sí, no, aparte unos muy buenos textos. Bueno, nos vamos. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Ojalá lleguen bien a sus casas, ojalá hayan encontrado una casa en les demás o estén en proceso de nada, hacerse su casa de la forma que sea. Estamos acá una vez más desde Radionauta. Les quiero, les mando un abrazo y nos vemos el viernes que viene. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.